que tiene hambre, que va sin comer a la escuela, pues evidentemente no va a rendir. Y un niño que está bien nutrido. No es justo que aquí estamos privados de nuestra libertad. Aunque no tengo lo más preciado de mi vida, que es mi hijo, ahora me mueve otra fuerza, que es la fuerza de buscar la justicia. Patria para todos. Patria para el pobre. Patria para el humillado. Con ustedes, sin ustedes y a pesar de ustedes, estamos dispuestos a cambiar este país. Y sin embargo se mueve. Una voz del Movimiento Nacional por la Defensa Popular. Orgullosamente al Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular. Así es, Rosy. Y queremos decirle a todo el auditorio que este domingo, como todos los domingos aquí a las 9 de la mañana, vamos a viajar vía telefónica hasta la Ciudad de México, en donde estaremos platicando con el señor Martín Esparza. Él es secretario del Sindicato Mexicano de Electricistas, el famoso ESME, para conversar con él acerca de los movimientos que se han estado realizando alrededor de la entrega de la fibra óptica a la empresa Televisa y a la empresa española Telefónica, empresa que es presidida actualmente por Francisco Gil Díaz, quien fuera secretario de Hacienda y Crédito Público durante el sexenio de Vicente Fox. Nada de tráfico de influencias aquí. Nada. Bueno, el día de ayer inició una consulta nacional para la revocación de mandato. Es por ello que nos vamos a comunicar hasta la Ciudad de México con Armando Avilés. Él es integrante del Comité Civil Nacional para la Revocación de Mandato y nos dará los pormenores de cómo va este ejercicio democrático, sobre todo, César, porque aparte de las mesas receptoras de opinión, se puso a disposición un sitio en internet y un 01800. Y la primera acción del día de ayer fue que intentaron hackear la página de internet donde podía votar quien no podía ir a una mesa. Efectivamente, hay una página, ahorita se las vamos a dar adelante, más adelante, en la cual todos aquellos que están incluso fuera de México pueden accesar y votar a través de este sitio. Pero bueno, continuando con el contenido de este programa, vamos a tener la grata presencia del licenciado Virgilio Caballero. Con él vamos a estar hablando acerca de la regulación a la ley de medios en nuestro país. Él es el especialista en temas de los medios de comunicación, es un hombre de amplia experiencia, además en este tema, y por si fuera poco, pues ya es un amigo consuetudinario de este programa. Bien, en un capítulo aparte que a mí me genera un poquito de dolor, el 25 de abril se inició por parte de los trabajadores del sindicato de electricistas una acción de amplia repercusión en salud, hablando de una cuestión de huelga de hambre. El 25 de abril 10 trabajadores, ex trabajadores, iniciaron esta actividad. Estamos casi por cumplir 30 días y vamos a enlazarnos con alguien de estas heroicas personas que permanecen en la plancha del Zócalo capitalino. Una acción, César, que poco ya es increíble que poco llame la atención, que a casi 30 días no se dé un efecto en medios y, lo más terrible, no se dé un efecto en las autoridades de este país. No hace mucho, tú recordarás, que hubo un gran escándalo mediático en Cuba porque alguien que estaba preso y se puso en huelga de hambre tuvo serias repercusiones de salud, lo llevaron a un hospital, desafortunadamente las consecuencias eran tan graves que no salió adelante y todo el mundo se echó encima. Pero ahora que tenemos casi 100 gentes en huelga de hambre, hombres y mujeres, los reflectores no se ponen hacia acá. Efectivamente, fuimos testigos en todos los medios y a nivel continental prácticamente, en la cual en este señor que, bueno, su lucha hará ya en Cuba, nosotros estamos aquí en México y nuestros compañeros del ESME que están en huelga ya por cumplir un mes, pues nos interesa su salud, pero más que nada nos interesa que su lucha de resistencia se mantenga firme hasta la solución de ese problema. Bien, vamos a tener también música, y dentro de la música, nuestra compañera Dianita nos envió por aquí música del señor Abelardo Barroso, precisamente de Cuba, Y para empezar, guapachosos, esta mañana vamos a escuchar este son que se llama Cachita, para todos ustedes. Óyeme, Cachita, tengo una rumbita, pa' que tú la bailes como bailo yo. Muchacha bonita, mi linda Cachita, la rumba caliente es mejor que el coco. Mira que se rompen ya de gusto las maracas y el de los timbales ya se quiere alborotar. Se divierte así el francés y también el alemán, y se alegra el irlandés y hasta el musulmán. Y si baila un inglés, se le mete el alboroto, y es pa' que se vuelva loco hasta un japonés. Cachita está alborota, ahora baila el cha, cha, cha. Bien, pues fue música de Abelardo Barroso, un son muy conocido, la famosa Cachita que anda alborotá. Él fue de los primeros, el señor Abelardo Barroso, en formar parte de grupos de sextetos y septetos. Es de origen de profesión taxista y llegó a ser un gran músico. Descubrieron su talento cuando llevaba a integrantes de estos grupos a sus destinos de trabajo. De ahí empezó su carrera musical. Después formó el grupo Abelardo Barroso y La Sensación. Bien, o sea que andando en los taxis también se puede llegar a ser músico, ¿verdad? Bien. Danza, ¿no? Andes donde andes, a lo mejor la música es lo que realmente trae uno adentro. Qué buena anécdota, qué vivencia. Bien, continuamos con nuestro programa. Les agradecemos a todos los que están escuchando aquí en Hermosillo en el 95.5 de frecuencia modulada y en todo el mundo a través del internet en www.radiobemba.org o bien en nuestro portal de este programa www.ysinembargosemueve.net. Un saludo especial hasta la ciudad de Puebla, donde toda la familia Lucero Muñoz y particularmente para mi señora madre nos está escuchando atentamente como todos los domingos. Bien, vamos a dar ya este paso a nuestro primer enlace hasta la Ciudad de México. Tenemos en línea ya al ingeniero Jesús Alcalá Aguilar, Jesús es integrante del primer grupo de trabajadores que el 23 de abril inició la huelga de hambre. Ingeniero Jesús, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Pues acá muy solidarios con ustedes. Ingeniero Jesús, ¿nos podrías platicar un poquito quién eres tú? ¿Qué hacías en Luz y Fuerza? ¿Qué antigüedad tenías? La cuestión de la familia, ¿cuántos dependientes económicos tienes? Para tener una idea, que la gente sepa quién es Jesús Alcalá Aguilar. Sí, buenos días. Bueno, de antemano agradeciendo la entrevista. Soy Jesús Alcalá Aguilar, soy egresado del Instituto Politécnico Nacional. Tengo a mi esposa, dos hijos que dependen de mí, mi mamá que es viuda. La mayoría de mis hermanos trabajaban también en Luz y Fuerza del Centro. Yo trabajaba en el área de conexiones como superintendente. Sí. Desde hace 17 años. Y también soy representante del grupo de ingenieros a nivel del Sindicato Mexicano de Electricistas. Bien, oye Jesús, sabemos que ya son casi 30 días en huelga de hambre. Es por demás conocido los efectos de salud que estas acciones tienen. ¿Consideras tú que el esfuerzo que estás haciendo vale la pena para llamar la atención de estas autoridades que tenemos actualmente y de la sociedad en general? ¿Vale la pena el esfuerzo que estás haciendo, Jesús? Sí, claro que sí. La verdad, en México no existe un Estado de Derecho. Las leyes las pisotea el gobierno. Y nosotros como Sindicato Mexicano de Electricistas, como huelguista que estoy yo, tenemos dos caminos, más bien tres caminos que tomar. Uno sería tomar las armas, que no estamos de acuerdo porque ahí nos tendríamos que luchar pueblo contra pueblo, porque al final de cuentas pelearíamos contra el ejército o contra la PFP, y también son mexicanos también oprimidos. La otra, irnos al narcotráfico, que tampoco estamos de acuerdo, porque no es una salida por parte de nosotros irnos a trabajar por allá. Y la otra es hacer una lucha pacífica. Y la lucha pacífica es esta huelga de hambre. Esta huelga de hambre que se debe de entender que no nada más es por el Sindicato Mexicano de Electricistas por recuperar nuestro trabajo, sino que es a nivel nacional. Hoy llevamos por este gobierno sus promesas que no las cumplen. Llevamos cuatro alzas de gasolina. Con eso aumenta la canasta básica. Y nadie dice nada. No dice nada a los diputados, no dice nada a nadie. Este gobierno, si no le paramos un alto, nosotros consideramos que una forma pacífica es la huelga de hambre. Muy independiente de todo, de manera particular, lo que nos pasa por acá en el Distrito Federal, es que tampoco encontramos trabajo. Yo como ingeniero, te imaginas, toda mi vida estudiando, mi papá y mi mamá fue obrero. Nosotros trabajamos desde los 5 años, hemos trabajado toda la vida, llegamos a tener, porque también está conmigo mi hermano, que también es ingeniero de la huelga de hambre. Llegamos, sacamos una meta, tenemos un trabajo, estamos trabajando de manera digna, y de la noche a la mañana que te quiten tu trabajo sin previo aviso y sin nada, claro que sí vale la pena por muchos aspectos. Bien, le recordamos al auditorio que estamos conversando con el ingeniero Jesús Alcalá Aguilar. Él es uno de los participantes en esta huelga de hambre miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas llevan a cabo allá en la Ciudad de México. Ingeniero, es de resaltar la poca presencia, la poca atención que en los medios convencionales, tradicionales, las televisoras, los periódicos, la poca cobertura que le están dando a este movimiento que ya dura prácticamente un mes. Y nosotros nos sorprendemos cuando vemos que allá todo mundo, todo Televisa, TV Azteca, cubren a un huelguista de hambre allá en Cuba. Nosotros queremos hacerles manifiesta nuestra solidaridad como medio, como programa, a ustedes, desde Sonora. Sí, adelante. Masivos de comunicación han dado poca cobertura aunque siempre hay excepciones como ustedes, la verdad les agradecemos, porque ya no es como antes. Hoy tenemos muchas alternativas, como esta radio, tenemos alternativas también aquí en el distrito, donde medios alternativos, que es internet, y estamos poco a poco rebasando esta barrera que ha puesto el mismo gobierno, tanto que hay medios como, la verdad lo quiero decir, el Mañanero de Broso nos ha estado dando una cobertura desde el principio, ha sacado varios reportajes, y así vamos poco a poco, este cerco como sindicato lo tenemos que rebasar. ¿Por qué? Porque tenemos la razón. La verdad, este presidente que tenemos ha mentido en todos los aspectos. ¿Cuál es la forma, cómo la forma actual de poder luchar contra esa injusticia y contra ese cerco? Es una huelga de hambre. Nosotros estamos dispuestos a llegar a las últimas consecuencias. Ya tendrán que abrirse, porque también estamos luchando a nivel internacional. Ya estamos abriendo algunos espacios para que a nivel internacional las televisoras vengan aquí, y con eso también las mismas televisoras masivas se den una vuelta para acá. No nos interesa, nos interesa más que los medios medios democráticos como el de ustedes den esas entrevistas y nos den la apertura, porque poco a poco este cerco lo vamos a ir saltando. Bien, ingeniero Jesús Alcalá, sabemos que después de 27, 28 días, pues su condición de salud no nos permite que usted haga tanto esfuerzo. Es por eso que respetuosamente le pedimos si quisiera agregar un mensaje para la gente, un último mensaje para toda la gente que lo esté escuchando. Sí, muchas gracias. Efectivamente, ya nos sentimos un poquito mal, pero el cuerpo, la mente es la que manda y nosotros vamos por las últimas consecuencias. El mensaje que queremos enviar para toda la gente que nos está escuchando por allá, por el norte del país, es de que no nos dejemos. Ya es necesario que el pueblo despierte, que nosotros como votantes somos los que vamos a votar a nuestros dirigentes, que lo hagamos con la mejor gente. Todavía existe gente que podemos confiar en ella. No tenemos que dejarnos ya basta de que este gobierno oprima a la gente que menos tiene. En México tenemos al hombre más rico del mundo y también tenemos el 50% de pobres en América Latina. Tenemos todos los recursos naturales que los aprovechan los grandes empresarios. Y cuando un sindicato logra algunas conquistas, pocas, pobres, dicen, ¿por qué ellos tienen que vivir de esa forma? En lugar de que ese gobierno dijera, bueno, pues el sindicato mexicano de electricistas tiene algunas luchas que han ganado, tienen dentro de su contrato cosas buenas, bueno, entonces toda la población lo tenemos que alcanzar. ¿Qué es lo que hicieron? No, dijeron, los tenemos que desaparecer. El mensaje es que nos apoyen, que manden mensajes por medio de internet, que hagan cadenas. Okay. Ese es el mensaje, muchas gracias. Pues, ingeniero, va toda nuestra solidaridad para usted, para su familia y para el movimiento en general, esperando que esta acción de resistencia civil pacífica tan desgastante sea o tenga oídos entre la autoridad y, por supuesto, en la sociedad civil. Muchas gracias. Nada más quiero terminar por ahí rápido. Que sí, ya hay diputados del PRI, del PRD, PT y Convergencia que nos han venido a visitar y que también ya nos están apoyando. Ya se está abriendo un poquito esa situación hacia nosotros. Muchas gracias. Gracias a usted y cuídese mucho, por favor. Gracias. Bien. Intensa entrevista, dramática, nos pesa, nos duele la situación de los compañeros del ESME allá en el Zócalo. Sin embargo, nuestro Movimiento Nacional en Defensa de la Economía hizo presencia en la semana pasada. El licenciado Andrés Manuel López Obrador fue a expresar su apoyo, estuvo con ellos y nosotros desde aquí mandamos un saludo fraterno y solidario. Quiero comentarles que este es un programa que está hecho por ciudadanos y ciudadanas que pertenecemos al Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular. Somos, al igual que usted, todos quienes nos escuchan, ciudadanos que no nos gusta cómo está nuestro país y nos estamos organizando para mejorar el rumbo de este nuestro querido México. Le recordamos a nuestro auditorio que las opiniones vertidas durante este espacio son responsabilidad única de quienes hacemos posible este programa. y Sin Embargo Se Mueve, Radio Bemba es nuestra casa anfitriona. Bien, como ya señalaba César, el jueves 19, el miércoles 19, visitó en el Zócalo Capitalino a estos personas, hombres y mujeres que están en huelga de hambre, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ir al corte de la media hora y regresamos con el audio de Andrés Manuel López Obrador en su visita a los huelguistas de hambre. Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. ¿Ya conoces al Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia Informativa? Es un órgano que regula y vigila que los resultados y las acciones de los organismos electorales se sujeten a la ley. Es la máxima autoridad en materia electoral en Sonora. Y también en Transparencia Informativa, porque garantiza el acceso de los ciudadanos a la información de las autoridades y de cualquiera que reciba dinero del erario público. Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia Informativa del Estado de Sonora. Conócelo. www.tetisonora.org.mx. Del Golfo al Pacífico. Del campo a la ciudad. De una colonia a otra. ¿Te cambiaste de casa? Por ley debes actualizar tu credencial para votar. Que tenga tu nueva dirección. Para que votes donde tú vives. ¿Dónde debe ser? Cumple con tu credencial para votar actualizada. Nuestra democracia crece. Y crecemos todos. IFE, Instituto Federal Electoral. Radio Bimba FM 95.5. Compañeras, compañeros, trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeras y compañeros todos, vengo a expresar una vez más mi apoyo, mi solidaridad con ustedes. Desde que supimos de este golpe a la empresa pública y al sindicato, nos manifestamos, nos expresamos en contra de ese atropello. Recuerdo bien que hace un año, un sábado, tomaron la decisión arbitraria de dejar sin trabajo a 44,000 trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Estaba en Tabasco. Y al día siguiente, en un acto, un domingo, expresé mi protesta y el apoyo con todos ustedes. Desde entonces hemos venido ayudando en todo lo que hemos podido. Sabemos bien lo que hay detrás de esta decisión injusta, de esta infamia. Tomaron esta decisión porque quieren continuar privatizando la industria eléctrica. Quieren seguir haciendo negocio a costa del sufrimiento de la gente. Es un grupo, una camarilla funesta que no se detiene ante nada. Aunque terminen de arruinar a México y de desgraciarnos a todos, parecen no tener llenadera. Es muy lamentable el que el gobierno usurpador esté por completo al servicio de esta mafia del poder, de esta minoría rapaz. Baste ver cómo trató de justificar el golpe al SME, manejando de que se trataba de resolver un problema de eficiencia, porque los trabajadores no permitían el desarrollo de la empresa Luz y Fuerza del Centro. Yo fui jefe de gobierno de esta ciudad y nunca un empresario, un inversionista me presentó una queja por falta de servicio de energía eléctrica. Nunca nadie fue a decirme que no podía invertir en la ciudad porque no se garantizaba el abasto de energía eléctrica. Al contrario, el tiempo que fui jefe de gobierno, no hubo fallas en el suministro de energía eléctrica, precisamente por el trabajo responsable y ejemplar de los trabajadores. Bien, pues escuchábamos el mensaje que llevó hasta el Zócalo capitalino nuestro presidente legítimo, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y vamos a complementar con esta información, porque en particular creo que casi 30 días de huelga de hambre de hombres y mujeres valientes es un ejercicio en el que poco nos ponemos a reflexionar. Nos mandaron esta información y se las queremos compartir. Próxima a cumplir los críticos 30 días, la digna huelga de hambre del Sindicato Mexicano de Electricistas sufre el embate de un gobierno dispuesto a todo para exterminar a un sindicato democrático que constituye un obstáculo formidable para privatizar la industria eléctrica nacional y entregar el multimillonario negocio de la fibra óptica y las redes eléctricas a la oligarquía mexicana y empresas transnacionales. Por un lado, estrechan el cerco informativo con el que se busca acallar las razones de la huelga de hambre y a la par que se aceleran los preparativos para encarcelar a los dirigentes del SME, acusándolos de sabotaje y levantar la huelga para crear las condiciones de un fallo adverso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, Felipe Calderón no lo sabe bien y sus cálculos parece que van fallando. ¿Quiénes son estos heroicos trabajadores y trabajadoras que han resuelto exponer su salud y su vida en una huelga de hambre? En una sencilla encuesta aplicada al inicio de la misma, los huelguistas nos dan sus respuestas. Son 80 en el Zócalo de la Ciudad de México y 13 en Toluca, con edades que van de los 20 a los 58 años, antigüedad laboral en Luz y Fuerza del Centro que va de 5 años hasta otros que estaban a la espera de una merecida jubilación. Los huelguistas del SME, 80 hombres y 13 mujeres, son el reflejo fiel de un sindicato con historia y tradición que se niega a rendirse, dispuesto a luchar hasta sus últimas consecuencias por la vía pacífica, haciendo uso de las garantías individuales consagradas en la Constitución Política del Estado mexicano, pero negadas y pisoteadas sistemáticamente por un gobierno cínico y represor. De los 93 huelguistas del SME, la gran mayoría son casados, con 2 o 3 hijos, que dependían económicamente del salario que percibían sus padres y madres, cuyo trabajo les fue arrebatado criminalmente por el decreto de extinción de Luz y Fuerza, firmado por Calderón el 11 de octubre del 2009. Todos excelentes trabajadores, expertos técnicos en redes eléctricas, otros ingenieros, oficinistas, operadores de equipo, linieros, mecánicos, ayudantes, operadores de subsistemas cuya experiencia y formación profesional es menospreciada por Calderón y el equipo que ahora habla de los sabotajes. Como lo cuentan los huelguistas del ESME, al ser despedidos injustificadamente perdieron todo y sus proyectos de vida, sus sueños y esperanzas fueron brutalmente trastocadas. ¿Cómo han sobrevivido estos más de 7 meses los trabajadores que no sucumbieron en la campaña de linchamiento y liquidación voluntaria? La lista es larga, echando mano de los ahorros para los pocos que lo tenían, vendiendo sus pertenencias personales, ajustando su dieta, es decir, comiendo menos y de menos calidad, cambiándose a una vivienda más modesta que la que tenían, vendiendo tortas, jugos, comidas, tacos, cigarros, haciendo chambitas temporales en la enorme variedad de la llamada economía informal. Contando con el apoyo y solidaridad de la familia, algunos, muy pocos, consiguieron otro trabajo, pero la mayoría ha sido rechazado por el simple hecho de haber pertenecido al sindicato de electricistas. Pues muy bien, esto es complementario a lo que nos decía y nos explicaba claramente Jesús Alcalá, el ingeniero que está en huelga ya junto con todos estos 80 ciudadanos, miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas, y que ya dura esta huelga de hambre 29 días. Les recordamos también que tenemos el periódico Regeneración en la Casa del Movimiento, la cual está ubicada en Boulevard Ignacio Soto, número 152, local 20. Puede visitarnos o puede llamar al teléfono 215-3369 para que tenga en sus manos el periódico Regeneración, que en el número de mayo está tratando el tema de los monopolios. Sí, Rosy, ya lo viste, ¿no? Claro que sí, ya tengo mi número de este mes y le recomendamos muchísimo a las personas que si no han podido ir a la casa a recoger su periódico, que nos llamen, César. Tenemos varias rutas, por decir así, de compañeros y compañeras, que si alguien vive por nuestro rumbo, con todo gusto, sabiendo que por su trabajo o sus actividades no pueden trasladarse hasta la casa, nosotros podemos hacerle llegar su periódico para que se mantenga informado y analice desde otra perspectiva lo que está sucediendo en nuestro país. Y también le recordamos los teléfonos aquí en el estudio, es el 215-9005, el 215-9015, la dirección en internet, es www.radiobemba.org. Y ya tenemos aquí en línea al compañero Armando Avilés, él es integrante del Comité Civil Nacional para la Revocación de Mandato de Felipe Calderón Hinojosa, que en este día se está llevando a cabo, es más, son 3 días, desde el día de ayer sábado, domingo y lunes, es este ejercicio ciudadano, esta consulta ciudadana por la revocación de mandato. Don Armando Avilés, muy buenos días. Muy buenos días, aquí estamos en el Comité Civil. Sí, ¿dónde está ubicado en este momento? Mire, estamos en Tacuba 53, desde aquí estamos concentrando toda la información de lo que va ahorita de la consulta. Así es, sí, adelante. Aproximadamente estamos instalando 4,000 casillas en todo el país, en algunos lugares, en algunas delegaciones. El día de ayer se instalaron la mayoría de casillas, pero prácticamente van a ser 2 o 3 días las casillas, entonces van a ser mucho más casillas las que se instalaron en todo el país. Así es, entonces estamos hablando de alrededor de 4,000 casillas en toda la República Mexicana. Ayer leíamos una información que nos alarmó un poco porque se hablaba de que en Ciudad Juárez la Policía Federal Preventiva estaba agrediendo a los compañeros que estaban en algunas de las casillas ubicadas en esa ciudad azotada por el narcotráfico y la violencia. ¿Tiene alguna información? Mire, tenemos información, por ejemplo, de acá del DF. En el metro hubo algunos problemas para instalar casillas, en algunos otros lugares ha habido problemas fundamentalmente con la policía, pero pues ha habido diálogos y han permitido la instalación de las casillas. De Ciudad Juárez no tenemos esa información todavía. Correcto. Entonces, hasta el momento va marchando el ejercicio de esta consulta ciudadana y lo considera usted satisfactorio, exitoso esta consulta. Bien, mire, de entrada, como todos saben, el día 20 de noviembre se lanzó la proclama para la consulta nacional de la revocación de mandato de Felipe Calderón. A raíz de esta proclama se sumaron aproximadamente 700 organizaciones de todo el país y unos 2.000 ciudadanos. Hasta ahorita son más de 2.000 organizaciones las que están participando, junto con 5.000 ciudadanos de todo el país. Estamos también de manera paralela trabajando en el Facebook con el compañero Carlos Castro. Ahí la gente ha votado, ha participado. Hasta ahorita tenemos registrado que son 310.000 en la consulta que se realizó a través de Facebook. Preliminarmente lanzamos la consulta en las universidades y los SHs y tuvimos una participación de 22.000 universitarios. Prácticamente la mayoría de los estudiantes votaron porque sí se vaya Calderón Hinojosa. ¿No tiene un porcentaje estimado o un porcentaje ya definitivo de esas consultas universitarias? Sí, el 96% de los universitarios votó a favor de que se vaya Calderón, de los participantes, y un 4% votó porque se quedara Calderón. Estamos hablando de un 96% de participación bastante amplia del electorado. Participaron varias universidades de aquí del país, la Universidad de Chapingo, la UAM Iztapalapa, la UAM Xochimilco, los SHs, CONALEP, colegios de bachilleres. Entonces fue una consulta bastante exitosa, tomando en cuenta que no hay una elevada participación estudiantil, pues es bastante notoria la participación que hubo en la consulta universitaria. Y hoy, con estas 4.000 casillas que instalamos en todo el país, muchos nos han ratificado que se van a quedar los 3 días, entonces pues es bastante favorable la participación. Muy bien, quiero comentarle que aquí se llevó a cabo también la consulta en la Universidad de Sonora. Mire, le voy a recordar a nuestro público que estamos platicando con el señor Armando Avilés. Él es miembro del Comité Civil Nacional para la Revocación de Mandato de Felipe Calderón Hinojosa. Señor Avilés, por ahí nos enteramos en alguna fuente de información de que el sitio que ustedes han habilitado en internet, el www.revocacionmandato.org, el día de ayer estuvieron intentando hackearlo para que la gente no participara. ¿Nos puede comentar al respecto algo? Sí, mire, el asunto es de que desde el 10 días antes, el voto electrónico que pusimos a consideración de toda la ciudadanía también estuvo siendo intervenido y hackeado. Al final, ahí los compañeros que están en la comisión técnica resolvieron esta situación. En el caso de la página, pues no es la primera vez que tenemos estos problemas. Efectivamente los hemos tratado de resolver y pedimos que pues la autoridad permita el ejercicio de esta consulta nacional sin mayor problema, pues ya que es una participación ciudadana bastante amplia y donde participan muchas organizaciones. Hoy, como dato relevante, podríamos decirle que todos los huelguistas de hambre de ahí, del Sindicato Mexicano de Electricistas en el Zócalo, votaron a favor de que se vaya Felipe Calderón. Entonces también estamos instalados en el Zócalo de la Ciudad de México. Los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas han estado participando bastante bien. Muy buenos días, mi nombre es Rosa María Rodríguez. Oiga, una vez que concluya el ejercicio de la consulta, la gente nos pregunta qué sigue, qué actividad le seguiría una vez que el lunes se concluya el ejercicio, tengan datos, aparte de lo que es ya la cuestión del ejercicio ciudadano en sí, que es muy valioso, ¿qué va a seguir por parte del comité? Sí, de hecho, vamos a hacer una revisión preliminar el día viernes. En Tacuba 53 vamos a citar a toda la gente que participó en la consulta. obviamente representantes de los diferentes estados, y ahí vamos a evaluar ya la consulta, cómo nos fue, cómo están los resultados en los diferentes estados. Hay varios escenarios, pero todavía no son concluyentes. Uno es, por ejemplo, a través de los datos que obtengamos en la consulta, podría llevarse a cabo un juicio político a Felipe Calderón, y a través de diputados de la fracción parlamentaria del PRD, del PT y de Convergencia, poder meter la iniciativa a la Cámara para que pueda plantearse el asunto de la revocación del mandato. Como figura constitucional no existe. Ese es el motivo fundamental de la consulta nacional, meter la figura de la revocación del mandato a la Constitución. Y en ese sentido hay también la participación de varios otros actores que plantean que debemos de pasar a los juicios populares en las plazas públicas. Otros plantean la movilización nacional de todas las fuerzas políticas que están participando en esta consulta, acompañado de estos nuevos actores que hoy son ciudadanos, que no tienen partido político, que no son de ninguna organización política y que de manera ciudadana están ejerciendo su derecho a decidir con base en el artículo 39 de que el pueblo puede cambiar su forma de gobierno. Entonces son varios escenarios que hemos estado contemplando, pero todavía no son concluyentes las actividades que vamos a desarrollar. Indudablemente que tenemos que hacer un balance propositivo en todo el país con todos los actores de la consulta y poder decidir qué vamos a hacer. Muy bien, le informamos, Armando, que aquí en Hermosillo particularmente las casillas están instaladas, tenemos reportes en el resto del estado también, las principales ciudades están instaladas ya las casillas. Como usted sabe, estamos 2 horas por detrás del horario del Distrito Federal, pero se están en este momento están instaladas las casillas. ¿Algún último comentario que nos quiera hacer, un mensaje para los radioescuchas? Pues dos cosas fundamentalmente, que exhortamos a toda la población a que vote. Hay lugares donde por las difíciles condiciones del terreno, la militarización del país en varias zonas, nos ha impedido cubrir de manera total el país. Entonces, buscar la forma de, a través del teléfono, poder votar, también a través de la página de internet, pues, sumar comentarios, etcétera, etcétera, pero sobre todo hacerle un último exhorto a la ciudadanía de que pues esta consulta es importante que participe todo el pueblo, la mayoría del pueblo que pueda acercarse a votar, etcétera, etcétera. Entonces llamamos a todos a sufragar, a votar, a mantenernos alertas ante las posibles agresiones que se puedan dar por parte de autoridades en algunos lugares. Y pues bueno, por ejemplo, en San Juan Copala, que donde hace poco, recientemente fueron muertos la compañera Betty Cariño y el finlandés, ahí hay compañeros que estaban dispuestos a participar, y por las condiciones en las que se está, pues es difícil poner las casillas ahí. Pero bueno, estamos exhortando a todos los ciudadanos que puedan participar a través de internet, a través de la página de revocación del mandato, y bueno, pues a doblar esfuerzos, ¿no? A que si nos habíamos comprometido a poner 1 o 2 casillas el día sábado, por ejemplo, pues que lo repitamos hoy domingo, que lo repitamos el día lunes, para que esta consulta tenga mucho más éxito. Muy bien. Le agradecemos, Armando Avilés, este enlace, y pues vamos a estar al tanto, pendientes de los resultados de esta consulta ciudadana. Muy amable. Agradecemos a usted el espacio. Muchísimas gracias. Pues bien, Rosy, es cuestión ahorita de que los ciudadanos, después de desayunar aquí en Hermosillo, se vayan a, o después de irse a después de comerse unos tacos de carne asada o de barbacoa, se vayan a las casillas a votar. Si usted está en desacuerdo con esta política depredadora, con esta situación económica que nos ha llevado al desempleo, si usted está en contra de este la violencia, la inseguridad, pues lo puede hacer manifiesto en esta consulta. Ahora, si usted está conforme de cómo se está conduciendo el país, también lo puede hacer. Sí, porque afortunadamente tenemos esas dos posibilidades, ¿no? Pudiera ser que tú y yo tengamos una idea de que el país no transita por los caminos que nos gustaría, de democracia, de igualdad, de justicia, pero habrá ciudadanos que consideren que sí, y bueno, hoy es cuando tenemos esa oportunidad en este ejercicio democrático de expresar nuestra visión sobre la conducción que se está dando en este país. Pero lo más importante, como ejercicio ciudadano, es la manera de mostrar a las autoridades lo importante que es que esta figura de la consulta ciudadana existiera en el con el valor legal que se requiere para que todos aquellos funcionarios, ya sea diputados, presidentes municipales, gobernadores, presidentes de la República, etcétera, como cualquier otro trabajador, cuando no satisface las expectativas de quien le paga el salario, pues tuviéramos la opción de liquidarlo, ¿no? Efectivamente, no nos vamos a aguantar los 6 años para que se acabe en el país, Rosy. Así es. Entonces, las modificaciones legales son necesarias. Sabemos que hay iniciativas de ley congeladas en el estado. Solo en el DF existe la ley de la participación social. Y ojalá que este tipo de ejercicios nos lleven a la toma de conciencia de la necesidad de que los ciudadanos necesitamos contar con este tipo de instrumentos para equilibrar el ejercicio de poder. Y tenemos música antes de ir al corte. Ah, las casillas, Rosy. Bueno, tenemos casillas, las principales están ubicadas en la Plaza Zaragoza, en la Plaza Emiliana de Zubeldía, están en el Mercado Municipal, están allá en un centro comercial que está ubicado en Progreso, Boulevard Progreso y Solidaridad, y más adelante les vamos a dar la ubicación de otras casillas que también están ahorita operando en Hermosillo. Vamos a un corte y regresamos con música para continuar con la información. XHCD FM Radio Bemba, transmitiendo por el 95.5 MHz con 4000 watts 24 horas al día. Miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Señal independiente que se origina en Tamaulipas 123 en la gloriosa 5 de Mayo. Teléfono 215-9005. Transmitiendo por internet en el www.radiobembafm.org. Un ejercicio ciudadano de comunicadores del desierto AC. Radio Bemba FM. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Caminos de Michoacán. Esta semana en la Hora Nacional transmitiremos desde la hermosa ciudad de Zamora, Michoacán. Conoceremos su historia y su gente. Visitaremos el Santuario de Guadalupe, una bella joya arquitectónica y uno de los más grandes del mundo. Te sorprenderemos con la labor de Doña Rosa y sus 600 hijos. Además, revelaremos el delicioso surgimiento de los chongos zamoranos. Yo soy Charo Fernández. Y yo soy Víctor Manuel Espinosa. Escúchanos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Descarga nuestro podcast en www.lahoranacional.gov.mx. Ya vienen las vacaciones y como todos los años espero con ansia a mi hijo. Tengo tantas cosas que decirle. Si te visita algún familiar del extranjero, dile que actualice o tramite su credencial para votar en el módulo que le corresponde y que llame a IFETEL 01800-433-2000 para consultar los documentos que necesita. Claro, para que pueda votar en las próximas elecciones federales. Con tu participación, nuestra democracia crece. Y México también. IFE, Instituto Federal Electoral. Una chiquita me pidió un cangrejito pa' enchilar, y ese se lo traigo yo cuando me vaya a pescar. Una chiquita me pidió un cangrejito pa' enchilar, y ese se lo traigo yo cuando me vaya a pescar. Y ese se lo traigo yo, y ese se lo traigo yo, y ese se lo traigo yo cuando me vaya a pescar. El cangrejito enchilao, el cangrejito nada más. Cuando se acabe el pescado, le meto yo al bacalao. El cangrejito enchilao, el cangrejito nada más. Si usted lo quiere casera, lo traigo bien colorado. El cangrejito enchilao, el cangrejito nada más. El cangrejito enchilao, el cangrejito nada más. El cangrejito enchilao, el cangrejito. el cangrejito enchilao, el cangrejito dama. Si usted lo quiere casera, lo traigo bien colorado. El cangrejito enchilao, el cangrejito dama. Andamos acá echando bailongo. Prometimos regresar para darle mayor información acerca de dónde se puede ir a emitir su voto. Y bueno, tenemos con nosotros a Javier Valenzuela. Él es integrante del Comité Civil Ciudadano acá en Sonora para la realización de la consulta de revocación de mandato. Muy buenos días, Javier. Sí, buenos días, compañeras y compañeros todos de Radio Bemba y a la audiencia de esta radio tan popular y tan de la raza. Lo que les informamos que en este día domingo tenemos una mesa de consulta en Progreso y Solidaridad, ahí afuera del Soriana. Todos los compañeros y ciudadanos que anden por ahí, pues se pueden acercar con nosotros. Tenemos otra mesa de consulta en la Emiliana de Subeldía, otra mesa en el Mercado Municipal, otra más en la Plaza Zaragoza, hacia el sur de la ciudad, en Ley del Río. Y por último, para todos los ciudadanos de por allá, por el sureste de la ciudad, en Las Lomas, afuera de la bodega Aurrerá. Ahí tenemos las mesas de consulta donde están compañeros ciudadanos, también miembros del Comité Civil, que se han responsabilizado de recabar la opinión de los distintos ciudadanos que quieran opinar sobre este aspecto. También les informamos que tenemos mesas de consulta en Nogales, tenemos mesas de consulta en Guatabampo, en Navojoa, en San Ignacio Río Muerto, en San Luis Río Colorado, en Caborca, Cananea, Empalme y en Guaymas. Muy bien. Oye, Javier, y la persona que quiera votar, emitir su opinión, ¿qué necesita? Necesita sobre todo mucha voluntad, valor civil y su tarjeta de identificación. Podría ser la credencial de elector o cualquier credencial con fotografía. Pues ahí está la invitación para que este domingo nos acompañe en este ejercicio ciudadano. También para aquellas personas que por alguna situación no pueden salir de su casa, les recordamos que a nivel nacional se ha habilitado un 01800 sin costo, es 01800-837-3088 o 01800-837-3076. O bien por internet en la página www.revocacionmandato.org. Estos son los mecanismos que se han instalado para las personas que no pueden asistir a una mesa receptora de opinión. Pues Javier, esperemos que la jornada del día de hoy, al igual que la de ayer, sea tan exitosa. Una última pregunta, Javier. Dime. Está llamando un ciudadano y nos está diciendo que se había comentado que iba a abrir una casilla en el mercado número 2, que si es correcto, que si se instaló para no, ir a votar. En el mercado número 2, por este día no, fue el día de ayer. Correcto. La casilla más cercana que esta persona tiene es la Emiliana de Subeldía. Ahí lo esperamos para que emita su voto. Correcto. El horario es muy importante para que la gente sepa a qué horas ya pueden ir. Están ahorita instaladas la mayoría de las mesas de consulta y hasta las 6 de la tarde estamos recibiendo las opiniones. Muy bien, pues los invitamos a todos para que se hagan acto de presencia en estas casillas. Digan sí, quiero que se vaya, o digan que se quiera, que se quiera, la verdad. Oye, no les quiero decir en la casilla que yo estuve ayer cuál fue la proporción, porque pues, son datos que va a dar el comité, pero está yendo muy mal a Felipe Calderón. Bueno, es una muy buena idea, César, que como hoy es domingo, pues la gente se arranque al mercado municipal, se eche sus tacos de cabeza, lleve a la familia y de ahí se pase a la mesa receptora, ya sea ahí en este, en la Plaza Zaragoza o en la Plaza Emiliana Zubeldía. Les recordamos que mayores de 16 también están votando, que este, nosotros sí creemos que a esa edad ya se tiene la conciencia clara para expresar su opinión sobre el rumbo de este país, y solo se requiere que lleve una identificación que bien pudiera ser su credencial de la preparatoria. Así es. Ya por último, si me permiten, el lunes 24 vamos a continuar con esta jornada. Vamos a tener una mesa de consulta en Progreso y Solidaridad, otra en la Emiliana de Zubeldía y en el Mercado Municipal, desde las 8 hasta las 6 de la tarde, el día lunes, para cerrar con la jornada de 3 días. Muy bien, Javier, te agradecemos tu presencia esta mañana y ya con eso tenemos completa la información. Ok, gracias compañeros, hasta pronto. Hasta pronto. Bien, pues ya sabe usted, si tiene alguna duda, llámenos, con todo gusto aquí podemos informarle. Y Fernando Arbizu, pues ya escuchó por ahí usted, la casilla que le queda cercana, pues es la de la Plaza Emiliana de Zubeldía. Aproveche ahorita para echarse la carrerita hasta allá y de paso llega y se desayuna un rico hot dog ahí en la Emiliana, ¿no? Bueno, hasta aquí damos cierre a lo que es la parte de la consulta ciudadana. En la primera hora estuvimos hablando inicialmente de este ejercicio de resistencia civil pacífica tan extremo, tan doloroso y de tanta repercusión hacia la salud como lo es la huelga de hambre, que 80 hombres y 13 mujeres ex trabajadores del ESME mantienen en el Zócalo capitalino de la Ciudad de México. Y para ello pues nos enlazamos con el ingeniero Jesús Alcalá Aguilar, quien nos decía es ingeniero egresado del Instituto Politécnico Nacional, con una familia la cual dependía totalmente de él, incluyendo su madre, y que ahora bueno ha recurrido a esta situación, un tema por demás difícil, se los confieso que desde que diseñamos el enlace para el día de hoy, a mí me costó mucho trabajo verbalizar organizar las preguntas. ¿Cómo le dices tú a una persona con más de 28 días de huelga de hambre cómo estás, cómo te sientes, que es lo que otros medios hacen? Eso es algo difícil, ¿no? Pero bueno, escuchamos esa voz valiente que dice, a través de este ejercicio de resistencia civil pacífica, nos tienen que ver, nos tienen que oír, y la ciudad entera, los mexicanos, tal vez tomar conciencia acerca de que no somos solamente nosotros, los trabajadores o ex trabajadores del ESME, los afectados, sino un país entero. Tal vez por eso vale la pena el esfuerzo que están haciendo, como lo dijo Jesús Alcalá Aguilar. En la segunda media hora hicimos el abordaje hasta México con Armando Avilés del Comité Nacional para la Revocación del Mandato, acerca de cómo va este ejercicio a nivel nacional de la consulta ciudadana. Nos comentaba por ahí de las casillas que se han instalado en todo el país a partir del día de ayer, de la consulta previa que se hizo a los universitarios, a la comunidad universitaria, donde más de 22,000 universitarios participaron en este ejercicio y el 96% pide que renuncie Calderón. Bueno, aquí en cabina, afortunadamente, también tuvimos la visita de Javier Valenzuela para que nos dijera aquí en Hermosillo dónde están las casillas ubicadas y también que nos remarcara que el ejercicio se está haciendo en distintos municipios del estado. Así es que estos son los contenidos de nuestra primera hora del programa. Ahora nos vamos a ir al mensaje semanal del licenciado Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente legítimo. Todos tenemos derecho a ser libres y felices. Andrés Manuel López Obrador, qué fuerte declaración hiciste, ¿eh? Fuimos los primeros en advertir que venía esta crisis económica. Incluso dijimos que iba a haber devaluación, todo lo que está sucediendo. Declaraciones, entrevistas, dichos, frases y comentarios de Andrés Manuel en la semana. Nosotros consideramos que hay que cambiar de raíz, de fondo, este régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Son muchos los agravios a la gente, al pueblo. Se afecta a campesinos, ahora con el temblor que pegó en Baja California, se afectó el sistema de riego, se desnivelaron las tierras en el Valle de Mexicali y no hay respuesta, no hay ningún programa para rehabilitar los suelos y para que se vuelva a producir en el Valle de Mexicali. Lo mismo se puede decir de pescadores que no son atendidos, ciudadanos que están siendo despojados de sus tierras por la voracidad de empresas mineras extranjeras que contaminan las aguas, que destrozan el territorio. Hay casos muy dramáticos como el de la pérdida de la vida de 49 bebés en la guardería ABC de Hermosillo. Todo esto, además, envuelto en impunidad, no se castiga a nadie. Y, desde luego, pues afecta a muchos la inseguridad, la violencia, también pérdidas de vidas humanas. Muchos mexicanos, muchos seres humanos, jóvenes sobre todo, niños que con lo que han dado en llamar daños colaterales han perdido la vida. Y en todo esto, pues también hay un desprecio por los trabajadores. Lo que le hicieron a los trabajadores electricistas fue una canallada, el dejar sin trabajo a 44 mil trabajadores de la empresa Luz y Fuerza del Centro, extinguir esa empresa pública, todo porque detrás está la ambición de unos cuantos que quieren quedarse con la fibra óptica, sobre todo la presión de Televisa y de Telefónica, esa empresa española que ahora dirige Gil Díaz, que fue secretario de Hacienda de Fox. Todo esto se está dando porque hay un régimen elitista que solo protege a unos cuantos, en donde lo fundamental es la codicia, el hacer negocio a costa del sufrimiento de la mayoría de los mexicanos. Por eso hablamos de que hay que cambiar el régimen, porque si no, esto no va a parar. No es un asunto aislado, todo tiene que ver con lo mismo. Es una minoría rapaz que oprime al pueblo, que está desgraciando a todos los mexicanos. Por eso estamos luchando para que haya un verdadero cambio en nuestro país. Y nos estamos organizando y pensamos que vamos a derrotar a esta oligarquía en buena lid, de manera pacífica, en el terreno político. Eso es lo que estamos haciendo. Sin embargo, pues no solo nos podemos dedicar a organizarnos para transformar el país, tenemos también que ayudar a la gente que necesita de nosotros. Ahora, por ejemplo, están en huelga de hambre los electricistas del ESME, en el Zócalo de la Ciudad de México. Hay que ir a apoyarlos, no hay que dejarlos solos. Tenemos que apoyarlos porque, como dije, es una gran injusticia la que se está cometiendo, el dejarlos sin empleo. Ellos han acudido al Poder Judicial, su asunto está en la Suprema Corte de Justicia. Ellos están reclamando de que el decreto de Calderón es inconstitucional, es decir, que no tiene base constitucional y, desde luego, que no hay fundamento legal. Fue una arbitrariedad lo que se hizo. Yo, pues, tengo pocas esperanzas porque he venido sosteniendo, y así lo están demostrando los hechos, que la Suprema Corte de Justicia está al servicio de esta mafia. Ojalá y me equivoque, y ojalá el Poder Judicial resuelva en favor de los trabajadores. Pero hay que estarlos apoyando, no dejarlos solos. No podemos abandonar a los que están luchando por sus derechos. No podemos darle la espalda a los dolores de la gente. Tenemos que ser solidarios, tenemos que ser humanos y, desde luego, tenemos que seguir luchando hasta lograr la transformación que necesita el país. México es de todos, no tiene por qué ser nada más de una camarilla funesta, no tiene por qué estar en manos de una minoría rapaz. Patria para todos. Patria para el pobre, patria para el humillado. Todos tenemos derecho a ser libres y felices. Andrés Manuel López Obrador, qué fuerte declaración hiciste, ¿eh? Fuimos los primeros en advertir que venía esta crisis económica, incluso dijimos que iba a haber devaluación, todo lo que está sucediendo. Declaraciones, entrevistas, dichos, frases y comentarios de Andrés Manuel en la semana. Bien, volvemos a nuestro programa y sin embargo se mueve. Estuvimos escuchando atentamente el mensaje del licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente legítimo de este nuestro México, y queremos comentarles que aquí en cabina, ahorita que vino nuestro compañero Javier Valenzuela, él es trabajador o miembro del sindicato de los telefonistas, y nos dejó aquí cuatro ejemplares de la revista Trabajo y Democracia Hoy, que precisamente edita el Sindicato Mexicano de Electricistas, y habla de un tema muy, muy interesante, la Ley Federal del Trabajo, la reforma pendiente. Entonces, aquí tenemos cuatro ejemplares, si usted quiere tener uno de ellos, pues llámenos, pasa ahí, nos tomamos su nombre y pasa a recogerlos posteriormente. Tenemos la revista Trabajo y Democracia Hoy. Estamos enlazándonos en este momento con el señor Martín Esparza. Él es el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas y con él vamos a platicar acerca de esta venta que se hizo de la entrega prácticamente de la fibra óptica a las compañías Televisa y a las compañías Telefónica de España. Este es básicamente el motivo que subyace tras el cierre de la compañía Luz y Fuerza del Centro y el golpe al Sindicato Mexicano de Electricistas. Don Martín, muy buenos días. César, buenos días a ti y al auditorio, gracias por darnos este espacio. Pues aquí tenemos, nos da mucho gusto recibirlo esta mañana nuevamente, don Martín. Estábamos conversando con el público, le comentábamos de este motivo de la entrega de la fibra óptica a las compañías Televisa y Telefónica de España, una compañía que es dirigida por Francisco Gil Díaz, que fue secretario, parte del gabinete de Vicente Fox, en básicamente algo que se conoce en México, el tráfico de influencias. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Sí, para mencionar a los que nos están escuchando, Comisión Federal de Electricidad tiene una red de 21.000 kilómetros de fibra óptica que fueron instalados a través de un préstamo que solicitó el gobierno mexicano en el periodo de Francisco Gil Díaz al Banco Mundial. Y este préstamo ahora lo tenemos que pagar todos los mexicanos del erario público, y a lo único que le va a servir es a Telefónica, Movistar y a Televisa. En el caso de Luz y Fuerza del Centro, pues queremos mencionar muy claramente que el tema de Luz y Fuerza está sub judice, como dicen los abogados, está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Luz y Fuerza del Centro existe y el Sindicato Mexicano de Electricistas existe hasta que no se resuelvan tanto los tribunales nacionales como los tribunales internacionales, que ya tenemos demandado a este gobierno de Calderón. Y sobre todo mencionar que en Luz y Fuerza hay 1.100 kilómetros de fibra óptica, tenemos mallado toda la zona y esta es pues prácticamente una infraestructura del Estado, que el proyecto del sindicato fue el 30 de junio del año pasado, se solicitó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la COFETEL la concesión de una red pública de telecomunicaciones para dar servicio de voz, datos, imagen, servicio de internet, sin necesidad de inversiones, porque la infraestructura ya está, y el proyecto social de esta concesión era que todas las escuelas públicas, las zonas marginales de la zona central del país, tuvieran acceso de manera gratuita a este tipo de servicios. Bien, muy buenos días, Martín, soy Rosa María Rodríguez. Sí, buenos días. Oiga, Martín, revisando la cuestión de la licitación, Por ahí ya se habla de vicios y contubernios. ¿Qué nos comenta al respecto? Claro, estos señores actúan con toda impunidad y se están peleando ahora las dos empresas como Yusacel, que es de TV Azteca, con Televisa y Gil Díaz, y entre ellos pues están disputando la infraestructura que es del Estado. Y así actúan estos señores. Por eso el golpe de Estado en contra del sindicato el 10 de octubre por la noche, porque traemos pues el proyecto de la fibra óptica para poder ponerla a disposición de la sociedad de la información, toda vez que el 15% de los mexicanos tienen acceso a este tipo de servicio, que cuando los dan estas empresas pues son de los más caros del país. Y bueno, observamos cómo de manera discrecional pues ya están casi entregándola cuando es ilegal, cuando todavía no se resuelve el conflicto del Sindicato Mexicano de Electores de Luz y Fuerza del Centro, y donde todavía no se resuelve la solicitud de la concesión que fue autorizada por la Junta de Gobierno de Luz y Fuerza, y metida la solicitud el 30 de junio, tenemos todos los documentos que amparan el proyecto técnico, operativo, administrativo y financiero para dar paso a este tipo de actividades. Entonces, así actúan estos señores para estarse apoderando pues de la infraestructura que nos ha costado a todos los mexicanos construir más de 100 años. Han privatizado más de 1,000 empresas, y los que se han quedado como socios de las empresas, pues son los mismos que estaban como funcionarios públicos. Y ahí está el caso de TV Azteca, Televisa, que eran del Estado, está Teléfonos de México, que era del Estado, Ferrocarriles Nacionales, que uno de los socios es este señor Ernesto Zedillo, y hoy plantean que en el sector eléctrico, porque también está atrás de todo esto la privatización del sector, pues se queden los españoles, nuevamente vienen a la conquista de México. Oiga, Martín, estaba también checando la figura jurídica. Se habla de que en materia de comunicación debe ser una concesión. Desde el momento que hay una sola empresa participando en la licitación, ¿esto cambiaría a la figura de contrato de arrendamiento, que es totalmente ilegal? ¿Es así, Martín? Claro, aquí la figura es de concesión de la red pública de telecomunicaciones. En el caso de Comisión Federal ya tienen una concesión de una red pública para poder sus excedentes de capacidad ponerlos al servicio de la sociedad, pero estos excedentes ahora se los van a dejar a estos señores, cuando la CFE y Luz y Fuerza podemos, a través de una filial para este caso, poder dar este tipo de servicio como parte de las actividades del Estado mexicano. Y lo que ellos observan, pues no les interesa que mejore las el aspecto de los ciudadanos mexicanos, sino les interesan los negocios a estos señores. Y vienen modificando la ley a su antojo, la violan al momento que ellos quieren en el Congreso, como tienen diputados y senadores, los de Televisa, TV Azteca y los grupos como Telefónica, Movistar, pues en el Congreso de la Unión vienen modificando las leyes a su antojo para poder estarse repartiendo la infraestructura que es de los mexicanos. Martín, recuérdeme una cosa, esta fibra óptica, que en los medios la llaman fibra negra, ¿cómo se fue instalando? ¿Por qué los mexicanos no sabíamos que se estaban haciendo estos grandes avances tecnológicos? Pues porque hay una gran opacidad del Estado mexicano para dar a conocer el gran potencial que tienen las empresas eléctricas en nuestro país. Desde hace 7 años aproximadamente se desarrolla ese tema de la fibra óptica para servicios propios de las empresas del Estado, y los excedentes de capacidad se pueden poner a disposición de la propia sociedad. Además, la fibra óptica puede trabajar con la red de distribución. La distribución tiene un ancho de banda que le llaman Power Light Communication, y esto permite que con el propio conductor de electricidad que llega a las casas habitación y un desarrollo de un módem que hicieron nuestros ingenieros, nuestros técnicos sindicalizados, se pueda dar, además del servicio de electricidad, también el servicio de voz, de datos, de imagen y servicio de internet. En los países capitalistas esto ya lo están proporcionando, y esto permitiría que empresas eléctricas se capitalizaran, y además que los usuarios o la sociedad de la información tuviera mejores condiciones de servicio y a un costo que pudieran cubrir, y el aspecto social, los que no pueden cubrir, como son las escuelas y demás, lo tengan de manera gratuita. En Finlandia, por ejemplo, se ha decretado el uso del Internet como una obligación del Estado y un derecho de los finlandeses. Y aquí, bueno, tenemos al hombre más rico del mundo con todo el aprovechamiento de las telecomunicaciones, que eran del Estado mexicano. Señor Martínez Parza, ustedes inician este proceso de instalación de la fibra óptica hace 7 años. ¿Y lo concluyen cuándo? Pues nosotros tenemos un programa permanente de incorporación de nueva infraestructura de fibra óptica. Mucha de ella viene por las líneas de transmisión. Y aquí en la zona central del país va una parte subterránea, otra parte va aérea. Tenemos interconectadas todas nuestras subestaciones, nuestros centros de operación. Tenemos mallado todo la zona centro del país, que es donde más se requiere o donde más participación económica existe, ¿no? Aquí están los grandes corredores industriales, dependencias públicas, comercios, y aquí es un gran negocio. Aquí para Lucio Fuerza representaría ese negocio de la fibra óptica, pues por lo menos 100,000 millones de pesos al año, y que es lo que estaba pendiente de que interconectaran con la red de Comisión Federal. Pues por eso, de esta manera, de golpe de Estado nos sacan, porque nos hemos opuesto a que Luz y Fuerza del Centro, la infraestructura eléctrica, se la entregue a los extranjeros y se conserve al Estado. Bueno, le hacía la pregunta porque en octubre, que se da el decreto de extinción, entonces se aseguraron de que ya estuviera terminada la instalación de esta red de fibra óptica. De hecho, ya la teníamos funcionando nosotros, ya la teníamos funcionando, y cada año se va proyectando la incorporación de más kilómetros de fibra óptica para llegar a más zonas, y ahora ya que está funcionando, pues ahora ya la quieren para que ellos la exploten comercialmente para unos cuantos, ¿no? Que son los que gobiernan el país, oligarquía en México, que es el poder económico ahora convertido en un poder político. Bien, pues parece que tenemos en puerta entonces un negocio más que de manera arbitraria se instala a expensas de nuestros dineros y del esfuerzo de muchísimos, muchísimos mexicanos. Martínez Parza, un último mensaje que quiera darle a nuestro auditorio. Bien, el problema del Sindicato Mexicano de Electricistas no nada más es un problema de nosotros, sino de todos los mexicanos. Lo que está atrás es la privatización de la industria eléctrica. Ustedes observen los incrementos a las tarifas eléctricas y van a seguir subiendo. Hoy pretende la Comisión Federal meter medidores electrónicos de prepago, que pagues por adelantado la electricidad, y sobre todo hoy plantean desincorporar vía extinción una figura que no existe en la Ley Federal de Entidades Paraestatales, violentar el artículo 25, 27 y 28 constitucionales, que habla que los organismos públicos descentralizados tienen tres características: una, ser estratégicas y prioritarias para el país; dos, servicio público; y tres, aspectos de seguridad social. Si dejamos que pase este decreto integral, pues prácticamente el día de mañana será Pemex, será Comisión Federal de Electricidad, será las universidades públicas, será las de seguridad social o de salud, porque el Banco Mundial, que es el que está atrás de todo esto, ha observado que pues gran negocio es tanto lo público como lo social, la educación, el agua y demás. Y entonces están en ese plan de su proyecto México 2030 que ha firmado el gobierno de Fox, y es el que tienen encaminado con el Banco Mundial, sacrificando a todos los mexicanos. Pedirles a todos los que lo están escuchando que sumen, porque ya el decreto, la demanda de amparo lo tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y hoy se ha resguardado o reservado el Estado mexicano dos documentos: uno que fue el que fundamentó y motivó su decreto de extinción, se lo resguardaron por 12 años. Dicen que si lo entregan los documentos, prácticamente estarían perdiendo todas sus demandas procesales. Es una violación frente a la Constitución y a la inteligencia de los propios mexicanos, que tratan de privatizar políticamente con los medios masivos Televisa y TV Azteca. Bien, Martín, pues muchísimas gracias por este enlace. No nos despedimos, porque pues vamos a continuar en el seguimiento del movimiento que ustedes están encabezando. Sí, tenemos hoy 29 días nuestros compañeros en huelga de hambre del Zócalo, y más de 7 meses de resistencia, que vamos a, con el respaldo de todos ustedes, con ustedes alternos, nos permita que se restablezca el Estado de Derecho en nuestro país. Eso queremos todos. Muchísimas gracias, Martín. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bien. Pues ya se enteró usted de otro negocio de esos que saben hacer los del gobierno panista, que salieron más voraces que los priistas. Pero bien, para seguir continuando con el programa, nos vamos ahorita al corte de la media hora y regresamos. Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Contactos. info@radiobemba.org. Teléfonos 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Pues después del golpazo de la noticia que nos dio Martín Esparza, pues esta música de la Macorina, de Ponme la Mano Aquí, nos vino a suavizar el impacto, ¿no, Rosy? Sí, es realmente increíble. Pero mira, César, lo dijeron desde que se dio el decreto de extinción. Yo recuerdo mucho que desde octubre que sucede este decreto ilegal de parte de Calderón, porque hay que recordarle a la gente que él no tiene facultad legal para hacer decretos de extinción en materia de comunicación, y que Luz y Fuerza del Centro había sido creada desde la Cámara de Diputados, y desde esa Cámara de Orígenes donde solo se puede anular el decreto emitido. Bueno, desde un principio los trabajadores nos dijeron, detrás de esto está el gran negocio de la fibra óptica, lo que todos conocemos como el triple play, y la gente como que no poníamos atención o no creíamos, ¿no? Y ahora ya lo estamos viendo. Una instalación de fibra óptica que se realizó en la Comisión Federal por todo el país y en el Distrito Federal y Zona Central a través de Luz y Fuerza, con recursos del Estado, decía Martín Esparza, que incluso con préstamos que está obligado el gobierno a pagar a través de nuestros impuestos y que ahora cede en un negocio millonario a estas compañías Televisa y Telefónica. Así es, auditorio, están ustedes escuchando un negocio redondo. Y que tiene grandes repercusiones, César, simplemente analizando esto. Las reformas educativas que se están empujando están llevando a todos los niveles, desde la primaria, a que ahora en lugar de libros de texto, los niños consulten el internet. Bueno, en el proyecto que existía desde Luz y Fuerza del Centro, la idea era que con esta tecnología de la fibra negra que ellos denominan, a las escuelas, universidades, absolutamente a todos estos sectores llegara el servicio de manera gratuita. Ahora lo que van a hacer es privatizarnos con lo ya instalado, con lo que ya entre todos, como bien dices, con nuestro recurso, nuestra deuda, se ha implementado para que unos cuantos se vean beneficiados con el recurso. Les recordamos que las casillas para la votación de esta consulta ciudadana, en la cual usted puede votar a favor o en contra de la revocación de mandato de Felipe Calderón, están ya abiertas y usted puede ir a votar. Les recordamos, están en la Plaza Subeldía, en la Plaza Zaragoza, en el Mercado Municipal y allá en Progreso y Solidaridad, donde usted puede ir a emitir su voto. Y para hablar de cosas más agradables, más que nada, para hablar con una persona muy agradable, Rosy. Y acuérdense que quien no pueda trasladarse a las casillas puede marcar el 01-800-837-3088 o el 01-800-337-3076. Es un 01-800 sin costo, por si no puede ir usted a alguna de las mesas receptoras de opinión, o bien entrar a través del internet a la página de www.revocacionmandato.org. También por ese medio puede usted emitir su opinión. Y les decía que vamos a tener a continuación un enlace con el amigo de este programa, así lo consideramos, el especialista en medios y especialista también en conducción en la televisión, don Virgilio Caballero, quien nos va a hablar acerca de esta ley de medios que se está discutiendo actualmente. Amigo de este programa y amigo de esta radio, César, porque don Virgilio Caballero es una gente que aprecia mucho el esfuerzo que en materia de comunicación se hace a través de los medios independientes como es esta radio. Don Virgilio, muy buenos días. ¿Qué tal, Rosy? Buenos días, César, buenos días. Muy buenos días. Oiga, Virgilio, pues aquí queremos retomar el asunto de la ley de medios. Con usted hemos estado abordando este tema y queremos saber cómo vamos, porque supimos que llegó a la Cámara de Diputados y ahí se para. ¿Qué quiere decir esto? Eso quiere decir que nos quedamos otra vez con el dedo metido en la boca por parte de los legisladores, porque cuando ya estaba a punto de aprobarse o de por lo menos discutirse a fondo en el pleno de la Cámara de Senadores la ley de medios, en la vista de que terminara el periodo ordinario de sesiones de este año primero, los senadores dijeron, pues fíjense ustedes que siempre no. Ya habían estado de acuerdo las fracciones senatoriales del PAN y del PRD en la iniciativa de ley, incluso la subió a la tribuna, al pleno de la tribuna, el líder de la fracción panista, Madero, Gustavo Madero. Sí. Todo parecía listo, y el propio Gustavo Madero, un día antes de que terminara el periodo de sesiones, salió a decir que el presidente Calderón no había estado de acuerdo con que se discutiera y se votara la ley de medios de comunicación, y que por lo tanto no habría ley. Ah, caray. Pero en medio, don Vigilio, buenos días, César Lucero aquí. ¿Qué tal, César? Mire, nosotros nos damos cuenta y también la gente ya se empieza a dar cuenta muy claramente que el duopolio televisivo, Televisa y TV Azteca, pues son los grandes intereses que están moviendo particularmente para que esta ley que debería evitar las concesiones a perpetuidad, que debería democratizar la participación de medios independientes, pues no se logre. Particularmente usted considera que fue el lobismo, bueno, como le llaman, la participación de estos intereses en la Cámara para frenarlo. Y ni siquiera lo hicieron armado, lo hicieron abiertamente. La Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, a fines de la penúltima semana del periodo de sesiones, anunció que quería ser recibida por las comisiones de la Cámara de Senadores para discutir con ellos la ley, para que escucharan su punto de vista. Como si ese punto de vista al respecto de la ley no hubiera sido escuchado a lo largo de los últimos 10 años muchas veces. Ahora pidieron que se les escuchara el miércoles en la víspera de la última sesión. Y por lo tanto, ese sirvió de pretexto para que se dijera, si le escuchamos el miércoles y el jueves tenemos la última sesión, ya no nos va a dar tiempo de aprobar en este periodo la ley. Y bueno, ni siquiera ocurrió la sesión de las comisiones con la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión. Abiertamente intervino entonces Televisa para frenar la discusión de la ley y la aprobación de la ley. Ha sido más claro que nunca. Tal parece que por allí jamás podremos avanzar. Le recordamos a nuestro auditorio que estamos hablando con el amigo de esta radio, de este programa, don Virgilio Caballero. Usted lo puede escuchar todos los domingos en el programa Encuentro, en una televisora de cable. Más que nada, no lo puede escuchar, lo puede disfrutar la participación de distinguidos periodistas en esa emisión. Don Virgilio, un comentario que le quiero hacer y que usted nos haga favor de darnos su opinión. Televisa y TV Azteca han tenido la habilidad de difundir o de crear la percepción en la sociedad de que esas empresas son medios particulares independientes, o sea, que están ajenos a lo que es el Estado. Pues es desde luego una percepción equivocada. No se puede explicar el monopolio de la televisión sin tomar en cuenta que durante tantos años estuvo monopolizado el poder político a partir del ejercicio de él por parte del Partido Revolucionario Institucional. A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, el PRI consolidó su hegemonía, y más que su hegemonía, la totalidad de su control sobre la vida política, partidista, social, económica del país. Y necesitó siempre un brazo armado desde el punto de vista de la comunicación que le hiciera el juego y le justificara todas sus gestiones, todos sus gobiernos. Encontró en Televisa el instrumento. Crecieron al mismo tiempo el monopolio de la comunicación y el monopolio del poder político. Y han venido de la mano a lo largo de 80 años. No se han soltado. La novedad es que hace tiempo que Televisa y el monopolio de la comunicación electrónica, junto con Azteca, dejaron de ser subsidiarios del gobierno. Ya el gobierno no los manda ni les dice qué decir. Desde el principio de gobierno de Fox se voltearon los papeles. Ahora es el gobierno el que obedece a Televisa y a TV Azteca. Hay muchas evidencias de que eso es así. La aprobación de la ley Televisa en 2006-2007 es el ejemplo más notorio. Televisa y Azteca sometieron al Congreso y sometieron al Ejecutivo para aprobar una ley contraria a los intereses de la nación. Y lo que acaba de ocurrir a fines de abril confirma una vez más, por si hiciera falta una vez más, quienes mandan en este país. Impidieron que se discutiera y se aprobara la ley integral de medios de comunicación electrónica que estaba ya lista para ser aprobada en el Senado. Se voltearon los papeles. Hace tiempo que los instrumentos legales, las instituciones del Estado, dejaron de gobernar al medio electrónico. Es el medio el que tiene secuestrado al poder y a toda la clase política. Todo así lo comprueba. por ejemplo, la convocatoria de la Comisión Federal de Telecomunicaciones para licitar dos nuevas frecuencias de banda ancha para telefonía. Sí. Y le entregaron abiertamente a Televisa la exclusividad de esos contratos. Había sido anunciado desde fines del año pasado, cuando los diputados, fíjense ustedes, sí, se adelantaron un año a concesionar esas empresas, aún antes de la licitación, a concesionar esa banda ancha, y aprobaron perdonarle los impuestos a la empresa que ganara. Ya sabían que iba a ser Televisa. Toda la clase política está entregada a apapachar a Televisa. Lo hicieron los diputados el año pasado, perdonándole los impuestos de la empresa a la que le iban a entregar. Casualmente es Televisa a la que le entregaron también esas nuevas bandas anchas para la telefonía móvil. Pues lamentable toda esta situación. Estábamos platicando hace un rato con Martín Esparza sobre el negocio de la fibra óptica que le están cediendo a Televisa y a Telefónica, y ahora esta noticia que usted nos informa sobre esta cesión pues de nuevas frecuencias y a Televisa también, la compañía consentida del régimen. Pero además, la Comisión Federal de Electricidad está dizque licitando también lo que llaman fibra oscura. Yo creo que Martín sí se refirió a eso con usted. Sí, la fibra oscura, la fibra negra que le llaman. La fibra oscura de la Comisión Federal de Electricidad, pero se deshizo, se destruyó, se echó para atrás lo avanzado en energía eléctrica en la parte central del país, justamente para entregarles esas fibras ópticas a esta empresa Televisa. Es decir, se echó a la calle a 45 mil empleados para que el monopolio de la televisión siguiera consolidándose y se le entregaran bienes de la nación, porque es una infraestructura sumamente valiosa. Se contabiliza en decenas de miles de millones de pesos la que se le va a entregar a Televisa para que aproveche el tendido de los cables de la energía eléctrica en todo el Valle de México y en otros dos estados aledaños, para que por ahí también hagan televisión y todo tipo de telecomunicaciones. ¿Ante qué estamos, César? Sí, lamentable todo esto. Don Virgilio, una duda. Nosotros teníamos expectativas muy firmes, positivas, optimistas sobre una ley de medios que favoreciera el establecimiento de radios comunitarias, radios ciudadanas como esta Radio Bemba, que ya en otros países son parte de la comunidad mediática, de la comunicación. Pero esto pues echa por la borda esta situación de frenar esta ley de medios, echa por la borda esta posibilidad de mejoría. Yo creo que no debemos cejar en el esfuerzo de democratizar los medios de comunicación mediante una ley que ponga orden y democratice el ejercicio de este trabajo y que además recupere la soberanía del Estado sobre el espectro radioeléctrico. No debemos cejar en ello aunque las cosas parezcan difíciles. Es un asunto central para la vida del país y para la democracia mexicana. Ya he dicho en otras ocasiones ante nuestro público de Hermosillo, tan estimado, que sin medios de comunicación Gracias. Electrónica democráticos no puede haber democracia en el país. Por lo tanto, es una tarea en la que no podemos dejarnos vencer. Sin embargo, para ser realistas, en el próximo periodo de sesiones, el segundo, el que empieza en septiembre, va a ser muy difícil que se apruebe esta ley que ya está lista, la iniciativa de ley, porque se van a ocupar fundamentalmente del presupuesto, como cada año. Van a tener ese buen pretexto los legisladores, que por cierto tienen el periodo más grande de vacaciones que tiene ningún mexicano en el país. Nada explica por qué tienen que tener 6 meses de vacaciones y solamente 2 periodos de sesiones, uno al principio del año de 3 meses y otro al final del año de 3 meses. Estos 6 meses que van de por medio de uno al otro parecen perdidos para muchas causas. Quedaron muchas leyes pendientes, fundamentales para el país, aprobadas una en la Cámara de Diputados, otras en la Cámara de Senadores, pero que requerían del aval de la colegisladora. Todo eso está ahí tirado. Porque los que nos representan no nos representan realmente. Definitivamente. De todas maneras, me parece que los organismos como la AMEDI, a cuya directiva pertenezco, que vamos a tener, por cierto, el próximo martes una asamblea general, no solamente de la mesa directiva y del consejo consultivo, sino de todos los compañeros que forman parte de la base de la MEDI. Definiremos el martes una estrategia para hacer avanzar esta iniciativa de ley. Correcto, pues vamos a estar al tanto, don Virgilio, sobre esta reunión que ustedes van a tener. Y mire, ya para terminar, no quisiéramos finalizar este enlace sin pedirle su comentario acerca de esta decisión de Televisa de no informar sobre el asunto de Diego Fernández de Ceballos hasta que se resuelva. ¿Cuál es su opinión de esta cerrazón que decidió Televisa? Eso dijo el conductor locutor del noticiero principal de Televisa, que hasta que no haya un desenlace. ¿Qué desenlace esperan? ¿Qué manera de plantearse el periodismo es este? Desde luego, ese silencio que Televisa decidió guardar ante uno de los acontecimientos políticos más críticos de los últimos 30 años, se corresponde perfectamente con el silencio que decidieron las autoridades judiciales y de administración de justicia guardar ante los sucesos que rodean el secuestro de Fernández de Ceballos. Las autoridades dijeron, no hay nada, no vamos a seguir informando, y Televisa, de manera congruente, consecuente, con su complicidad con los órganos del Estado, hace exactamente lo mismo. Es decir, confirma en este gesto una vez más que van de la mano Televisa y los poderes, según se van necesitando. Desde luego, desde el punto de vista periodístico, es una cosa inconsecuente, inconcebible, que un medio de comunicación decida callarse. Creo también que es a veces irresponsable especular sobre la nada. Sí. Pero no se puede renunciar a realizar el periodismo de investigación, que es el que menos se realiza en nuestro país. Y Televisa renuncia entonces a hacer su propio trabajo porque no hay boletines. Dicho en otras palabras, si las autoridades no nos informan, no hay nada que informar. Eso no es ser periodista, eso es ser un cómplice de lo que requieren las autoridades. Entendido, le agradecemos, don Virgilio, y vamos a estar atentos a la reunión del organismo que nos mencionó, que en el cual usted pertenece, y estaremos en contacto nuevamente. Les informaré con mucho gusto y a tiempo. Le agradezco a César mucho que haya referido nuestro programa. Solamente le invito a nuestro público que nos vea a las 9 de la noche en el 702 de cable. O a las 7 de la noche aquí en Hermosillo, Sonora. A las 7, por supuesto, en el Hermosillo, que ya vivimos ese horario. Un saludo afectuoso, don Virgilio. Hasta pronto. Don Virgilio Caballero, conocedor de medios, especialista de la situación mediática, conductor de programas verdaderamente formativos y amigo de esta radio. Por demás, César, valiosa siempre y oportuna su opinión. Me encanta cada vez que tenemos la oportunidad de enlazarnos con él. Bueno, pues estamos llegando al final de este programa. No quiero despedirme sin presumirles algo muy importante, un acontecimiento familiar y sobre todo porque nos están escuchando en México. La semana pasada nació una renegada más que se suma al gobierno legítimo, a mi familia por allá en México, todos felices, a Erika, a mi sobrino Carlos, que cada domingo nos escucha y que es un eslabón muchas veces para el trabajo de este programa. Le mandamos nuestro abrazo y bienvenida a María Paula, que se incorpora a las filas de la Resistencia Civil Pacífica en categoría infantil. Pues sí, aprovechando también vamos a mandar nuestros saludos a todos los subcomités de esta ciudad de Hermosillo. Quiero informarles que se están creando ya nuevos subcomités y pues vamos a tener un buen informe ahora que tengamos la visita de nuestro señor presidente legítimo aquí a Hermosillo. Quiero también felicitar a todos los compañeros que están participando en las mesas de recepción de la consulta de revocación de mandato de Felipe Calderón, y quiero mandar un saludo particular a la familia Lucero Muñoz, particular a mi señora madre que está allá por la ciudad de Puebla, escuchándonos constantemente, a Era, que esta mañana estuvo aquí ayudándonos, auxiliándonos, dirigiéndonos en los controles, a Gaby en la producción. Y a todos nuestros amigos y amigas de las redes, que son quienes nos apoyan para que este programa esté al aire, les recordamos a nuestro auditorio que la Casa del Movimiento en Hermosillo se encuentra ubicada en Boulevard Ignacio Soto, 152, local 20, en la colonia Loma Linda, con el teléfono 215-3369. Vaya usted por su periódico, vaya usted y súmese a este gran movimiento nacional que intenta la transformación de esta sociedad. Y vaya a emitir su voto hoy, o si no puede, el día de mañana todavía van a estar abiertas las mesas de recepción. También quédese en esta programación de Radio Bemba, el tango de la viuda negra a continuación, y nos vemos hasta la próxima. Recuerde que el pueblo que quiere ser libre, lo será. Tenemos una cita con usted el próximo domingo, hasta el domingo próximo. XHCD FM Radio Bemba, transmitiendo por el 95.5 MHz con 4000 watts 24 horas al día. Miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Señal independiente que se origina en Tamaulipas 123 en la gloriosa 5 de Mayo. Teléfono 215-9005. Transmitiendo por internet en el www.radiobembafm.org. Un ejercicio ciudadano de comunicadores del desierto AC. No te quiebres, país. Aquí está mi canción. Que un águila y una serpiente defiende la nación. Esto fue Y Sin Embargo Se Mueve, una voz del Movimiento Nacional por la Defensa Popular. Oh, shit.